esta noche, háblame mañana. Habla cuando quieras, pero háblame. Dime que me quieres o que no me quieres. Dime lo que quieras, pero háblame. Deja que mis manos solas te acaricien. Deja que mis ojos sí te puedan ver. Todo lo que quiero, todo lo que tengo, todo lo que pueda yo te lo daré. La tierra yo, el agua tú, y entre los dos un corazón de piedra. Tú una mujer, yo un hombre que quiera mucho que tú no le creas. Agua tengo sed de ti. La tierra yo, el agua tú, que te loco su corazón de piedra. Tú la mujer, yo el hombre que quiera más que tú no creas. Tanto sufrir, ay, ay de mí, mal esperarte porque tú eres. Agua tengo sed de ti. Háblame esta noche, háblame mañana. Habla cuando quieras, pero háblame. Dime que me quieres o que no me quieres. Dime lo que quieras, pero háblame. Deja que mis manos solas te acaricien. Deja que mis ojos se te puedan ver. Todo lo que quiero, todo lo que tengo, todo lo que pueda yo te lo daré. La tierra yo, el agua tú, entre los dos un corazón de piedra. Tú una mujer, yo el hombre aquel que quiera más que tú no lo creas. Tanto sufrir, ay, ay de mí, mal esperarte porque tú eres agua y tengo sed de ti. La tierra yo, el agua tú, que te loto su corazón de piedra. Tú la mujer, yo el hombre aquel que quiera más que tú no lo creas. Tanto sufrir, ay, ay de mí, mal esperarte porque tú eres agua y tengo sed de ti.